Yo, yo, escucha mano. Leyendo a Pirito más en el Lexus. Brilla la cara de Jesús en mi pecho. En esta calle brava sobreviviendo. Cielo me pide respuestas que yo no tengo. Y fallar no entra en mi presupuesto. Perdona que te hable así tan directo. No hay más opciones de donde vengo. Suelo encontrarme perdiendo el tiempo. Por mi mamá daría cualquier órgano interno. En serio, pan, a veces lo pienso. Prefiero quemarme a fuego lento. No quiero seguir viviendo cuando haya muerto. Ni una noche puedo dormir tranquilo. Porque ella tiene los ojos tristes. Por cuanto vendiste al que era tu hermano. Y ahora cuenta billetes en ese Chrysler. Yo predico, no doy pasos en falso. De los que me han decepcionado ya ni hablo. Escucha un poco, sienta tu culo en el banco. Que es tu papá el que te está hablando. Volamos alto como Gerald Green. Y mírame, con 34 seguimos aquí. No cometa los mismos fallos que N.I. Hay una vida mejor fuera esperando por ti. Hay días que no sé por qué sigo vivo. Y por qué grabo esta mierda que escribo. Por qué sufro todo esto que escupo. Realmente, ¿cuál es el objetivo? Tengo una mai, una hermana, un sobrino. Tengo cuentas pendientes con el destino. Y puto cobarde, sí, también contigo. Pasa el tiempo, pero no creas que me olvido. Y qué decirle a la madre de mis hijos. Cuando está todo perdido, todo el pescado vendido. Por eso sueño que llueven billetes. Yo la dejo que baile, que vuele libre en este mundo frío. Doy de comer a las palomas en el parque. Veo a ese crío que se cree un traficante. Piensa que el mundo es suyo. No vi una mierda de lo que tiene delante. Tiene un precio todo lo que vengan a darte. Burla el sistema, no está de tu parte. Lo que has robado el doble van a quitarte. Tal vez por eso cayó enferma tu madre. Vale la pena tu Rolex, tu penso. En esa celda todo se vuelve tenso. Solo eres un número ahí adentro. De verdad que hay veces que no te entiendo. Sin mamás, ¿quién velará por nosotros? Fumándome en plata mis sueños rotos. No aguanto más en este mundo de locos. Solo mi sangre llora sobre mis hombros. Mi hermano salió de prisión y ha vuelto. Y siente más miedo fuera que dentro. Miro tras el cristal y solo asiento. Sus ojos no brillan desde hace tiempo. ¿Y qué le digo yo a su hermano pequeño? Solo espero que nos siga su ejemplo. Y su mic que ha hecho pa' merecer eso. La piel de gallina cuando lo pienso. Joven Dios, dude, knowledge, wisdom. Abre tu mente, no caigas en lo mismo. Si no es por ti, loco, hazlo por tus hijos. De ti depende no caer en el abismo. Se te ha olvidado de dónde vienes, hermano. Todo lo bueno y lo malo que pasamos. Pero algún día volverás a este lado. Con cereales y dibujos animados. Dime, en las malas, ¿con quién contabas? ¿Quién te quitó de las bandas y las balas? ¿Quién te dio knowledge? ¿Quién te dio ganas? ¿Quién te dio alas para salir de donde estabas? No me digas que todo fue para nada. Entiende por qué meto el dedo en la llaga. He perdido a muchos que me importaban. Cubres mi espalda, hermano, cubro tu espalda. Si papá se fue, no es por mi culpa. Tus pecados no va a limpiarlos la lluvia. Y ya paso de ir a su tumba a decir cosas que no va a escuchar nunca. Es tan profundo que me duele escribirlo. Y yo no lloro en mis temas, esto es distinto. Es un mensaje pa' mayores y niños. Ya no soy moda, pero tienen que sentirlo. No fui. Oh. dime, dime, dime a quién le pongo ver.